Ana, préstame el grabador, porque esta noche en mi casa tengo una joda. Y venimos también, así bailamos, mi amor. Ana, préstame el grabador, porque esta noche en casa una joda tengo yo. Ana, vení, préstamelo, te invito vos también para bailar juntos los dos. Voy a cuidar, como cuido otras cosas que eran tuyas de valor. Yo soy muy delicado y no te lo voy a romper, porque todo lo prestando siempre lo cuido muy bien. Préstamelo, Ana, préstamelo, así después algo puedo darte yo. Mi corazón, Ana, mi corazón, es tuyo para siempre si me das el grabador. Préstamelo, Ana, préstamelo, así después algo puedo darte yo. Mi corazón, Ana, mi corazón, es tuyo para siempre si me das el grabador. Sí, préstamelo, Anita, mi corazón es tuyo, si me prestas el grabador. Así bailamos, al ritmo del vive. ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! Y ahí más todavía, y ponemos a full. A partir del vive y su banda. Pero préstame el grabador. ¿Sí? Ana, préstame el grabador, porque esta noche en casa una joda tengo yo. Ana, ven y préstamelo, te invito vos también para bailar juntos los dos. Sabes, te lo voy a cuidar, como cuido otras cosas que eran tuyas de valor. Yo soy muy delicado y no te lo voy a romper, porque todo lo prestando siempre lo cuido muy bien. Préstamelo, Ana, préstamelo, así después algo puedo darte yo bien. Mi corazón, Ana, mi corazón, es tuyo para siempre si me das el grabador. Préstamelo, Ana, préstamelo, así después algo puedo darte yo. Mi corazón, Ana, mi